Ya, Deja, área restringida, presentando a la Queen Bee, la brava, siempre unidos por... Papi, me gusta como lo haces, ven caliéntame, devórame, ven caliéntame. Papi, me gusta como lo haces, ven caliéntame, devórame, ven caliéntame. Así que dale mami, que sigue siendo. Así me gusta.